Cuando empezamos con la música, dijimos, che, tenemos que armar la banda. Ya estaban sucediendo muchas cosas, se estaban armando, íbamos a ver a los Cadillacs, a Sumo. Hay un movimiento que se estaba gestando. Y por ahí, en un momento, era muy cómico porque todo el público de una banda, después íbamos a ver a Sumo, todos formaron una banda, todos los que estaban ahí. Entonces estaban los Intocables, estaban los Cadillacs, estábamos nosotros, estaban los Cafres, los Pericos.